Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo directo de Mindalia.com. Estoy encantada hoy de poder estar aquí acompañándoos porque, bueno, tenemos también a Javier Sierra, que viene a hablarnos de uno de los casos más intrigantes, más impactantes, más enigmáticos en el mundo del misterio, que es el caso Roswell y sus múltiples secretos de Estado. No quiero demorarme mucho, voy a poner directamente la presentación en pantalla. Javier, un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado también de poder estar contigo, Dalai, en esta emisión de Mindalia y poder hacer un pequeño viaje en el tiempo por la historia de los ovnis. Ahora ya no los llaman ovnis, ya sabes que en Estados Unidos han cambiado las siglas en el ambiente militar. Lo que antes eran objetos voladores no identificados, ahora son fenómenos anómalos no identificados o desconocidos, los UAP, ¿no? como los han rebautizado para darles otra vuelta de tuerca pues a una terminología que lo que demuestra es que no sabemos exactamente a quién nos enfrentamos cuando hablamos de ovnis. Bueno, pues de todo eso hablaremos esta noche. Bueno, un viaje en el tiempo, Javier, nada más y nada menos porque además has sacado una versión actualizada, si no me equivoco, de tu libro precisamente que se titula Roswell, Secretos de Estado. Sacaste una primera versión, si no me equivoco, hace ya muchos años, en el 95, y ahora lanzamos una nueva versión con algunas anotaciones, ¿no? y recientes investigaciones que has hecho al respecto. Vamos, si te parece, a remontarnos ahí atrás por si hay alguna persona que nos esté viendo y que no esté muy puesta en el tema, aunque directamente enseguida vamos a ir a lo que es el grosso, ¿no? de esta entrevista. Pero nos remontamos al año 1947, cuando en Nuevo México cae un objeto no identificado que en primera instancia se dice que es precisamente un ovni, que es podría ser una nave extraterrestre, pero después, pues por alguna razón, el gobierno estadounidense cambia por completo la versión y ahí comienza, ¿no?, lo que es el caso Roswell. Entonces, me gustaría comenzar preguntándote cuáles son esas actualizaciones. ¿Ha habido modificaciones desde esa primera versión que lanzas en 1995 hasta esa actualización que hacemos ahora? Supongo que porque has tenido nuevas investigaciones y nuevos datos también. Bueno, parece mentira que un incidente de hace 77 años, como el caso Roswell, siga hoy siendo objeto de debate y de discusión entre periodistas, investigadores, pero también incluso entre políticos, ¿no? El tema ha llegado a la arena política recientemente. En julio de 2023, si lo recuerdas, hubo una interpelación en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, que fue, en fin, apertura de muchos informativos en ese país y que también llegó a las páginas de nuestros periódicos en España y en los países de habla hispana, en los que en esas interpelaciones, en esas comparecencias, militares y ex agentes de inteligencia declaraban bajo juramento ante una comisión de congresistas que ellos llevaban años escuchando hablar a sus superiores de la existencia de naves extraterrestres capturadas hacía tiempo por el gobierno de los Estados Unidos y también de la existencia de entidades biológicas no humanas, ¿no? Se hablaban de no humanos, de biológicos no humanos, fue el término que se empleó. Y esto ocurre en julio del 23 porque esos militares, de alguna manera, querían someter a la consideración de los representantes políticos que la élite militar americana lleva muchas décadas ocultando información a la opinión pública sobre este particular. Y esa peripecia, esa ocultación, esa actitud, arranca precisamente con el caso Roswell en 1947. Si te parece, Dalai, te hago una breve cronología, una breve semblanza, ¿no?, de lo que fue aquella historia, porque aquello nos lleva a los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. los Estados Unidos se han convertido en el país hegemónico del mundo. Han desarrollado un armamento terrorífico, el peor de la historia de la humanidad, que como son las bombas atómicas. Han lanzado dos de ellas sobre dos ciudades japonesas. Han doblegado a Japón y lo han obligado a rendirse. Inmediatamente después Hitler también pierde contra los aliados en Alemania. Bueno, eso les deja en una situación de predominio que les lleva a una actitud muy curiosa, y es que crean una operación secreta que se llama la operación Paperclip, la operación Pisapapeles, para capturar, detener a aquellos científicos nazis que habían desarrollado bombas volantes, los primeros aviones reactores, en fin, aquellos genios que habían cambiado el statu quo de la guerra porque habían incorporado elementos tecnológicos muy avanzados. Capturan a varios de esos ingenieros nazis, como Werner von Braun, y los destinan a Nuevo México, en el suroeste de los Estados Unidos, a unas zonas muy remotas, muy deshabitadas, para que sigan probando sus artefactos secretos. Y eso ocurre en el entorno del año 45-46. En 1947, en julio de 1947, en esas zonas que son zonas de pruebas militares, la base aérea de Roswell, que es la base que tiene los primeros almacenes y en esos momentos los únicos de bombas atómicas, y por lo tanto es una base de máxima seguridad, recibe la noticia de que a 70 kilómetros de sus pistas de aterrizaje se ha estrellado un disco volante. La prensa empezaba a hablar de platillos volantes justo en aquellos días, así que envían a un destacamento a recoger esos restos y tras recuperarlos, como aquello no era secreto, hablar de platillos volantes no era secreto en el ámbito militar estadounidense, emiten un comunicado de prensa en el que reconocen haber recogido los restos de un disco volante. Esto es inédito, nunca había ocurrido, medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco, y al poco, Dalai, a las 24 horas, los mismos militares oficiales que habían reconocido que habían recuperado los restos de un disco volante y lo tenían en su poder, emiten un segundo comunicado desmintiéndolo. Esto se ve muy bien en las portadas del periódico de Roswell, ¿no? Del Roswell Daily Record. El periódico Roswell Daily Record, el 8 de julio del 47, publica un titular en el que se dice que Roswell Army Airfield, que eso es lo que significa RAF en ese titular, Roswell Army Airfield, el campo aéreo de Roswell, ha recuperado los restos de un disco volante. Y el titular del día siguiente, que es el que vemos en la parte inferior de la imagen, habla de un general, el general Ramey, que era el mayor responsable de la defensa aérea en esos momentos en esa región del país, que dice: el general Ramey empties, o sea, vacía el platillo de Roswell, es decir, le quita la aureola de misterio y lo explica diciendo que lo que ha caído es un globo sonda. Bueno, por increíble que parezca, Dalai, aquel desmentido de que no habían recogido más que los restos de un objeto vulgar, de un globo de sondeo meteorológico, cierra el caso y lo cierra durante décadas. Hasta 1980 no hablaron muchos de los oficiales que recuperaron los restos de aquel objeto. Y cuando lo hicieron, ya eran señores mayores, jubilados, fuera del ejército, lo que contaron es que les obligaron a mentir y que lo que habían recuperado aquel verano del 47 en el suroeste de los Estados Unidos era una nave que no habían visto jamás, un objeto de una tecnología que no parecía de este planeta, que estaba muy por delante de lo que ellos habían visto. Pero no solamente eso, hablaban también de que habían recuperado los cuerpos de varios de sus tripulantes. Esto lo dicen en el año 80, pasa a formar parte de muchos libros de ovnis y de, en fin, muchos debates en medios especializados, pero no pasa de ahí, no sale de ese círculo. Tendrá que ser en 1991, cuando, bueno, yo era muy joven, tenía 19 años, y me las ingenio para hacer un viaje a Nuevo México, y visitar todos esos lugares y entrevistarme con esos militares que habían hablado para que me contaran su historia. Y es ahí donde yo tomo contacto por primera vez con este caso. Y a mí me interesaban los ovnis desde niño, estaba seguro de que el caso Roswell contenía una de las claves para explicar, o por lo menos para determinar la naturaleza extraterrestre de los ovnis, y yo quería recoger esa información de primera mano. Hay incluso en fin, tienes en tu álbum de fotos de Alei alguna imagen de mi visita en el año 91 al desierto de White Sands, a los lugares donde se hicieron muchas de las pruebas y de recuperación de aquel objeto. Y eso, claro, a mí me va calando muy hondo, me interesa cada vez más el testimonio de esos militares. Es gente que se sincera, bueno, ya ves la cara de niño que tenía ahí, ¿no? De repente llega un crío de España que no había cumplido los 20 años, preguntándoles a estos señores por aquello ocurrido en 1947 y en una época donde no había internet, Dalai, ni se lo esperaba, ni había redes sociales, ni esta capacidad de comunicación que tenemos ahora. En un tiempo como aquel, del año 91, aquellos militares pensaron que sería inofensivo hablar con un chico de España, ¿no? Y me contaron muchas cosas. Volvieron a hablarme de los cuerpos que se recuperaron, me hablaron de esa tecnología que no habían visto jamás y algunos me aportaron detalles que yo anoté franciscanamente y que unos años más tarde terminaría volcando en mi libro, ¿no? Aquel fue mi primer libro, luego ya escribiría otros ensayos, otros libros de viaje, otras novelas, pero Roswell, Secreto de Estado fue mi estreno, ¿no? En el mundo de las letras impresas. Fíjate, Javier, que pensaron que sería inofensivo y, como tú dices, salió tu primer libro, que además, pues decíamos aquí en la descripción, cuando te presentábamos al inicio, que eres uno de los únicos autores, de hecho, el único español, que ha llegado al top 10 de los libros más vendidos en Estados Unidos, con obras traducidas a más de 40 idiomas. Entonces, bueno, quizá alguno de esos militares que te dio información después dijo, wow, no sabíamos que estábamos hablando con un chico que iba a compartir esto, ¿no? Con todo el mundo. Javier, ¿nos has podido poner al principio un poco en contexto histórico? Digamos que todas las cosas que se venían sucediendo en esos años entonces tenían mucha importancia, ¿no? En lo que fue el caso Roswell. Pero con tantas idas y venidas, con estos intercambios de información, con estas contradicciones, ¿cuál crees que es el motivo real detrás de esta pareciera cuidada estrategia global de manipulación en torno, ¿no? al caso Roswell? Bueno, yo le he dado muchas vueltas a esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón del secreto? Y de nuevo, para contestarte, te voy a poner en un contexto, ¿no? Hablábamos que yo había estado en Roswell por primera vez en el año 91 recogiendo aquellos testimonios, pero ocurre algo en 1995, 4 años después, ¿no? 4 años después de aquella visita, llega al gobierno del país Bill Clinton, el presidente Bill Clinton. Y Clinton, demócrata, ordena una desclasificación masiva de documentos vinculados con la posguerra mundial, ¿no? Son varios millones de páginas secretas que ven la luz bajo las órdenes del presidente Clinton. En esas páginas secretas, se cuentan muchos de los experimentos militares, algunos atroces, que se hicieron desde la administración del país y desde los militares, incluso con población civil. Piensa que son los años de la experimentación nuclear. Los ingenieros en Nuevo México habían conseguido crear una bomba que cambiaría la historia del mundo, pero estaban preocupados por el hecho de que los soviéticos pudieran hacerse también con esa bomba, cosa que hicieron en 1949. Y estaban especialmente preocupados con que una de esas bombas pudiera detonar en una ciudad americana y qué efectos podría tener la radiación de uranio o de plutonio sobre las vidas de los ciudadanos. Así que decidieron, fíjate, Dalai, decidieron experimentar con plutonio, inyectando plutonio a humanos. Lo que hicieron fue buscar vagabundos, personas sin techo, desfavorecidos, para, sin su consentimiento, inyectarles dosis de plutonio y estudiar los efectos de la radiación en sus cuerpos. Esto fue, como te puedes imaginar, hipersecreto, inmoral, profundamente controvertido y se mantuvo, en fin, bajo el manto de silencio durante mucho tiempo, hasta Clinton. Clinton desclasifica eso. Desclasifica que hubo incluso pruebas de radiación con soldados, con tropas, no solamente ya con esta población, sino incluso con sus propios hombres, sin que ellos dieran permiso ni lo autorizaran. En fin, revelaron muchas atrocidades, pero entre esos millones de páginas desclasificadas en el año 95, no había nada sobre el caso Roswell. No se dio nada. Era como si ese caso fuera todavía más secreto que el secreto, ¿no? Bueno, hubo un congresista valiente por Nuevo México que se llamó Stephen Schiff, falleció hace unos años. Stephen Schiff pensó que era un buen momento para reclamar esos papeles secretos de Roswell y en el año 94, antes de la llegada incluso de Clinton al poder, hizo preguntas incómodas. Al ver que nadie le respondía en Washington sobre esta cuestión, ni en las agencias secretas, hizo un acuerdo de colaboración con la Oficina General de Contaduría, que es como el Tribunal de Cuentas en España, para que se investigase este tema desde una óptica muy particular. ¿En qué se destinó el dinero de la administración pública en el año 47 en Nuevo México en el entorno del caso Roswell? Porque tuvo que haber una fuerte inversión de recursos y de medios para rescatar aquel objeto, para sacarle un rendimiento tecnológico, que es lo que parece que ocurrió, ¿no? Bueno, pues esa agencia pidió datos a la CIA, a la Agencia Nacional de Seguridad, al Pentágono, en fin, a todos los departamentos implicados en una operación de ese tipo. Y la conclusión de aquella petición fue que los documentos que estaba reclamando el senador Schiff habían sido quemados poco antes de que hubiera él formulado esa petición, lo cual también olía a chamusquina, ¿no? O sea, se quitaron de en medio esos documentos. El tema seguía siendo secreto por encima del secreto. Y en ese contexto de pedir la desclasificación del archivo Roswell, se añade un elemento más. En 1995 faltaban solo 2 años para que se cumplieran 5 décadas del accidente, 50 años. En Estados Unidos, ese es un tiempo, vamos a decir, psicológicamente prudente para que las administraciones desclasifiquen papeles secretos, ¿no? Y bueno, como estábamos a punto de cumplir esos 50 años, pensábamos que iba a llegar una desclasificación oficial. Bueno, pues entre el 95 y el 97 ocurre algo que es teatral, absolutamente fuera de lo normal, ¿no? Y es que aparece un documento fílmico, una grabación en vídeo de una autopsia supuestamente grabada por militares a un cuerpo que parece que corresponde a una criatura de otro planeta. Esa filmación en blanco y negro, en rollos de 16 milímetros, se presenta no desde Estados Unidos, sino desde Londres. Y es una historia rocambolesca. Un productor de televisión llamado Ray Santilli viaja por Estados Unidos intentando recuperar fragmentos de vídeo de Elvis Presley, ¿no? Del famoso intérprete, el famoso cantante, y encuentra a un cámara de televisión muy mayor que dice que tener material de Elvis, pero también unas cajas con un material que él había obtenido sirviendo para el ejército. En esas cajas está esto que estamos viendo, ¿no? Esa criatura en una sala de médica, en lo que parece una sala con instrumental quirúrgico, en la que aparecerán inmediatamente unos técnicos con unos trajes de aislamiento, examinando cuidadosamente este cuerpo y iniciando un procedimiento de examen, ¿no? Una autopsia. Bueno, la filmación es una filmación alucinante, claro, o sea, es la primera vez que veríamos algo por el estilo, ¿no? Lo que dice Ray Santilli es que este cámara que le vendió este material le había mostrado sus credenciales como un hombre que había trabajado en 1947 en Roswell y que estaba absolutamente convencido de que estas películas eran auténticas. Bueno, hubo una gran controversia sobre este asunto. Un montón de periodistas, investigadores y gente interesada empezó a reclamar la información a Ray Santini sobre esa película. Y sobre todo lo que le pedían era algunos fragmentos para su análisis, ¿no? Él cedió algunos de estos fragmentos a la casa Kodak, que autentificó que el fragmento que le habían facilitado era del año 47, que no había ninguna duda, que era un material, en fin, muy antiguo. Pero después fueron descubriéndose cosas que no encajaban, ¿no? El cámara no dio nunca la cara, nunca lo conocimos, solamente conocimos su testimonio a través de una especie de declaración firmada, pero nunca lo vimos a él, nunca pudimos acceder a los rollos originales, había como muchas cosas sospechosas, ¿no? Bueno, pues ahora sabemos, sí, y esta es. Solo quería hacerte una apreciación. De hecho, por lo que yo he estado investigando al respecto, años después también salen a la luz o la persona, el documentalista, porque creo que era un documentalista que facilita esta grabación, reconoce, si no me equivoco, haber manipulado parte de lo que era el contenido porque estaba en un estado bastante deteriorado, ¿no? Por la antigüedad de la grabación. Y aquí, pues también asaltan todas las dudas en torno a un tema que parece que nunca terminamos de encontrar el filo, ¿no? Vamos tirando de un hilo que cada vez se hace más y más difuso. Sí, así es. De hecho, fíjate, la película entre el año 95 y el año 2006, bueno, pues es sometida a todo tipo de escrutinios y de opiniones, pero no pasaban de ser opiniones. Pero en el año 2006 pasa algo. Y es que se estrena una película de cine, de sala comercial, una comedia en la que se reconstruye esta peripecia de los productores de televisión británicos que se van a Estados Unidos y se encuentran con este material fílmico y se lo traen a Europa. Pero en ella lo que se cuenta es cómo se falsifica la película, ¿no? Lo que llamaba la atención es que detrás de la película, de esta comedia, estaba el propio Ray Santilli, el hombre que había traído la filmación a Europa. Y ahí surgen, en fin, muchas dudas. ¿Por qué hace esta puesta en escena tan rara, ¿no? Y él dice que lo que hace es justificarse, porque lo que no había contado en el año 95 es que el material fílmico que él se había traído desde los Estados Unidos estaba en tan mal estado de conservación que cuando lo quisieron proyectar y reproducir, pasar, digitalizar a vídeo, se les deshacía, ¿no? Y tuvieron que hacer una especie de reconstrucción con actores de lo que estaba en esa película. Y ya era eso lo que habíamos visto, una reconstrucción con actores. Bueno, claro, ahí te puedes imaginar, Dalai, saltaron todas las alarmas. Es decir, nos habían dado gato por liebre. Lo que estábamos viendo no era el material fílmico original, sino una presunta reconstrucción. Pero a raíz de hacerse pública esa versión de Ray Santilli, han seguido pasando cosas. Hace solo 2 años, uno de los cámaras que participó en esa reconstrucción y el director en realidad de cine de ese montaje salió a la palestra explicándolo todo. Yo pude entrevistarme con él en Londres y me lo contó con pelos y señales, ¿no? Me dijo que, por ejemplo, ese material que había sido autentificado por Kodak, esas colas de película que se habían dado para que dijeran, en fin, su antigüedad, eran unas colas de película en las que se veía una sombra y como un umbral de una puerta que correspondían a una cinta de 1947, pero que no tenía nada que ver con la filmación supuestamente del extraterrestre. Por lo tanto, nos habían engañado de una manera muy burda, ¿no? También mostró fotografías del proceso de rodaje del extraterrestre falso de esa película y se detuvo a mostrarme incluso los fallos que hubo de récord, en fin, las contradicciones que había en la propia película. Por ejemplo, al inicio de esa cinta se ve un enchufe en la pared, ¿no? Y en ese enchufe en la pared, bueno, se ve que es un enchufe inglés, no es un enchufe americano. En fin, ya de por sí tendrían que haber saltado las alarmas, pero era un detalle tan pequeño que nos pasó desapercibido. O, por ejemplo, que había un mechero Bunsen, en fin, una herramienta habitual de los laboratorios, con un pie triangular que no se patentó hasta los años 60 y que estaba en esa película también. Pequeños detalles que ahora vistos en perspectiva sabemos que son un fraude, pero Dalai, lo que me gustaría que quedara claro a los espectadores, ¿no? Y por supuesto a los que vayan a leer mi libro. Lo que se consiguió con esa película en 1995 fue distraer la atención de la opinión pública que quería la desclasificación de los papeles sobre Roswell y que de repente se entretuvo con unas candilejas, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente, como somos de cultura audiovisual, yo lo entiendo, todo el mundo estaba pendiente de la gran prueba gráfica. Pero ¿dónde estaba el reconocimiento del gobierno, ¿no? ¿Dónde estaba el pronunciamiento oficial de lo que allí ocurrió? ¿Dónde estaba la revelación del destino de aquellos materiales recuperados y de esos presuntos cuerpos? El gobierno no decía nada. ¿O sí? Dijo dos cosas, Dalai. Mira. Sorpréndeme, a ver, porque a mí ya del gobierno nada me sorprende. Mira, en 1995. Aquel año de la película, el gobierno, por primera vez desde el año 47, elabora un informe oficial sobre el caso Roswell. Es este. Es un informe, fíjate, son 1.000 páginas, de documentos, de material, etcétera, vinculado a la Fuerza Aérea y publicado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es un material oficial. Bueno, pues en este informe, lo que dicen los militares es que lo que cayó en julio de 1947 en Nuevo México y ellos recuperaron fueron los restos de un globo sonda. Es decir, volvían a su primera versión. Y decían que era un globo sonda especial, un globo de sonda militar, con una cola hecha con papel de plata para que reflejara el radar y con un micrófono de alta sensibilidad que, colocado en las capas altas de la atmósfera, podría captar el eco de las eventuales pruebas nucleares que pudieran estar haciendo los soviéticos en ese tiempo. La obsesión en el año 47 de Estados Unidos, eso es cierto, era saber si los rusos tenían la bomba atómica o no. No la tenían todavía, no llegaría hasta el año 49, pero era su preocupación si Stalin tenía la bomba atómica. Bueno, cuando uno examina esas 1.000 páginas desclasificadas por el gobierno, es decir, no lo habían quemado todo, como habían dicho. Lo que se ve es que en los partes meteorológicos, la dirección de los vientos, las condiciones atmosféricas de los días de la recuperación del OVNI de Roswell no coinciden con lo que sería la trayectoria de un vuelo lanzado desde la base aérea de Roswell. Los vientos iban en dirección contraria a la finca, a los terrenos donde se encontró el OVNI. Por lo tanto, era físicamente imposible que esa explicación fuera la correcta para el misterio de Roswell. ¿Qué pasó? Pues que, claro, por un lado estaba la autopsia, todavía no sabíamos que era falsa, muchos pensábamos que podía ser la gran prueba, y por otro estaba esta negación o esta explicación burda de los militares. Así que continuamos presionando al gobierno de los Estados Unidos. Y en 1997, en los 50 años del caso Roswell, emitieron un segundo informe. Claro, la pregunta que le hacían a los militares o que le hacíamos a los militares era, ¿y los cuerpos? Vale, admitamos que tenéis razón y que eso era un globo sonda, pero los testigos, testigos militares, testigos bajo juramento, decían que habían visto cuerpos, que habían visto los cadáveres de unos pequeños tripulantes a su alrededor. ¿Dónde están? ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues en el año 97 emiten un segundo informe. Este, más delgadito, este es mucho más pequeño, pero bueno, un segundo informe lleno de fotografías y también de algunos documentos, que lo titulan The Roswell Report, Case Closed, caso cerrado. En este segundo informe, lo que dicen es que los cuerpos en realidad fueron motivados por el lanzamiento de muñecos de test dummies, como estos dummies que se utilizan en los las pruebas de los coches, ¿no? Que se estrellan contra las paredes. Bueno, pues ese tipo de muñecos eran lanzados desde aviones en aquella zona para, bueno, pues para estudiar los efectos aeronáuticos de una eventual caída o una precipitación desde un avión que pudiera estrellarse en un accidente. Bien, eso parecía creíble, pero había un pequeño gran problema, y es que todos los test de muñecos dummies de aquella época se hicieron a partir del año 1954. Por lo tanto, tampoco encajaba. Era otra mentira oficial, es decir, sostenida con papeles, pero mentira oficial al fin y al cabo, y el caso seguía sin resolverse. En medio de todo eso, Dalai, siguieron ocurriendo cosas, por ejemplo. Más, ¿no? Claro, Wow, siguieron eso ocurriendo. me parece increíble porque eso está publicado, es decir, tú lo tienes, supongo que aún a día de hoy se podrán conseguir esos Sí, informes. están incluso digitalizados, se pueden buscar incluso en internet y descargarse en PDF. Yo tengo los papeles, claro, yo soy de una era anterior a internet y a los PDFs, ¿no? Y yo los fui a comprar además me acuerdo perfectamente del primer informe, con Enrique de Vicente, a la Oficina Federal de Nueva York, en las Torres Gemelas, ¿no? En el año 95. Allí tenían unas oficinas y vendían informes oficiales de todo tipo, y este también. Así que allí compré el primer informe oficial y el segundo en una siguiente visita que hice a los Estados Unidos y que, en fin, lo conseguí en las imprentas de la Fuerza Aérea. Luego sí, evidentemente, son documentos oficiales, pero documentos, como ves, que no responden. No es nuevo, porque con este asunto de los ovnis han pasado muchas cosas en este tiempo, ¿no? Fíjate, en el año 97, el año en fin, de esta explicación de los cuerpos, llega a las grandes pantallas, lo digo por ponerlo en el contexto sociológico, ¿no? A los cines, una superproducción de Roland Emmerich, que todavía hoy es un clásico, ¿no? De cine, que se llama Independence Day, ¿no? Independence Day es la historia de la llegada clásica de la ciencia ficción, de la llegada de unos extraterrestres al planeta Tierra, que invaden el planeta, que empiezan a destruir las principales ciudades del mundo y que hay que combatir como sea. Es un remake casi de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿no? Y la resolución de esa cinta, de esa película, pasa porque los Estados Unidos, el gobierno, guarda desde 1947 una tecnología que es extraterrestre, que es la de Roswell, en un lugar que entonces la gente pensaba que era un invento, que era ciencia ficción, que era el Área 51. La película se... Sucede precisamente eso, Javier. No sé si estás de acuerdo conmigo. A mí me parece maravilloso y además soy amante de esas películas, ¿no? De ciencia ficción, de esas películas que nos traen historias que se salen un poco de lo cotidiano, pero también sucede que cuando lanzamos ciertos temas a la gran pantalla, directamente de alguna forma, pues parece que siempre fueran ciencia ficción, de alguna forma le resta credibilidad, ¿no? Parece que nada puede pasar en la vida real, más allá de la pantalla, que esté relacionado con este tipo de temas. Pasa con Independence Day y ha pasado con otras muchas películas, ¿no? ¿Quién no recuerda un maravilloso extraterrestre en una bicicleta como fue E.T., por ejemplo? Y tenemos una imagen muy, digamos, muy estereotipada de lo que podría ser un ser de otro mundo precisamente por ese tipo de películas o de manifestaciones culturales, ¿no? Sabemos que en estos informes, y volviendo un poco atrás, hay muchísimas cosas que no tienen sentido, que estarían bastante manipuladas, lo sabemos a día de hoy, 2024, pero claro, ¿cómo es, Javier, hacer una investigación tan profunda de un acontecimiento que tuvo lugar hace tantísimos años, contando con, como decíamos antes, tan pocos hilos de los que tirar? ¿Cómo ha sido para ti investigar el caso Roswell? Bueno, pues ha sido una tarea, yo diría que casi, casi obsesiva. En el año 91, cuando fui por primera vez, lo hice acompañado de Roberto Pinotti, que era un investigador italiano. Los dos nos habíamos conocido en un congreso sobre ovnis en Tucson, en Arizona. Yo iba como secretario de un escritor sobre los ovnis, que muy famoso en España, que era Antonio Rivera, y él iba como conferenciante, Pinotti. Allí nos encontramos, nos hicimos amigos, y efectivamente aquí vemos a Pinotti en un Tenemos, ya re. me he lanzado yo al pobre y no era su momento. Aquí está Eso, todo. no, no, no, pero perfecto, porque esa foto corresponde a un regreso que hicimos los dos a Roswell en 2019, ¿no? Fíjate en esa foto porque es interesante. Nos hemos retratado en 2019 como para recordar aquel primer viaje que hicimos en el 91, ¿no? Y lo hemos hecho a la entrada de Roswell. Si la foto la haces un poquito más pequeña, verás que el cartel de entrada a Roswell se ve un platillo volante arriba, ¿no? Es decir, que en el año 91, cuando fuimos nosotros a Nuevo México, nadie hablaba de este asunto. El asunto estaba prácticamente olvidado. No había ningún interés popular por el asunto del OVNI de Roswell. Pero fíjate en el 2019 ya el interés que hay. Es decir, el propio ayuntamiento de Roswell ha situado a la entrada y salida del pueblo esos tótem, ¿no? Con los platillos volantes dando la bienvenida al pueblo. El logotipo del ayuntamiento de Roswell es una R mayúscula con un platillo volante dentro. Organizan todos los años, en julio, coincidiendo con el aniversario del incidente, la típica fiesta americana, ¿no? Con las parades, los desfiles de gente que se disfraza de extraterrestre o que interpretan, por ejemplo, hay conciertos de rock con música alienígena, ¿no? Bueno, alienígena inspirada en extraterrestres durante varios días. Es decir, que crean una gran fiesta en torno a este asunto y lo han convertido en la seña de identidad de Roswell. Hasta ese punto ha llegado la evolución del asunto, ¿no? Desde la supresión informativa del año 47 a la ignorancia durante muchas décadas del asunto, a la recuperación progresiva, gracias a los testigos de esta historia, y hoy convertida en fin, en la bandera del lugar. Claro, yo eso, como te decía, empecé a investigarlo en el 91, regresé a Roswell en el 97, volví otra vez en el 2019, como los tres grandes momentos en los que yo he estado en el lugar intentando recabar información. Mi última visita a esta de la fotografía con Roberto Pinotti fue un poco triste porque en 2019 ya no quedaba ningún testigo directo vivo del asunto. Lo que para mí empezó siendo una investigación periodística con los protagonistas todavía vivos, muy mayores, pero vivos, que podían contarme de primera mano lo que vieron, se ha convertido ya en una investigación histórica. Ya no queda ninguno, todos son fuentes secundarias. Pero fíjate, en ese tránsito entre la investigación periodística y la investigación histórica ocurrió algo que no me resisto a contarte. Y tiene que ver con una de las personas que entrevisté en aquel primer viaje a Nuevo México. Se llamaba Walter Haut, era teniente en 1947 y fue el responsable de la Oficina de Relaciones Públicas de la base militar que redactó aquel primer comunicado de prensa en el que se reconocía que la Fuerza Aérea había recuperado los restos de un disco volante. Y también fue al que le obligaron, por una llamada telefónica desde Washington, a redactar un segundo comunicado diciendo que se habían equivocado, que todo había sido un error y que habían confundido un platillo volante con un globo sonda. Bueno, en su casa le pregunté insistentemente si él había visto los restos del platillo volante o de los restos de los cuerpos. Y él me lo negó una y otra vez. Y yo recogí su testimonio tal como me lo dio, claro, con su negación. Este hombre fallece a principios de este siglo, en la vuelta del año 2000, él fallece, pero en el notario de Roswell, deja una declaración jurada que solamente puede abrirse en el momento de su fallecimiento. Él redacta y firma este documento en 2002, él fallece en 2005 y cuando fallece en 2005 se abre ese sobre ante notario. Y lo que cuenta en un documento de 2 páginas de letra muy apretada es que él efectivamente hizo esos comunicados para el asunto del platillo volante, pero que él sí que vio los restos del objeto en el hangar 84 de la base, da todos los detalles, describe el objeto, el aspecto plateado, extraño que tenía, describe también los cadáveres de cuatro ocupantes chamuscados que habían recuperado junto a la aeronave, y dice que todos esos materiales fueron inmediatamente reenviados a Dayton, Ohio, a la base aérea de Wright-Patterson, que es donde estaba entonces el cuartel general de la inteligencia militar de la Fuerza Aérea. Una base, la de Wright-Patterson en Dayton, Ohio, que durante décadas, y esto es curiosísimo, también había generado muchos rumores de gente que decía haber visto a esos extraterrestres conservados en formol, ¿no? En unas instalaciones secretas muy vigiladas. Rumores que, bueno, se habían interpretado como folclore durante mucho tiempo, pero que a raíz de este documento también de Walter Haut adquirían una dimensión completamente distinta. Y esto me recuerda una lección que incluso hoy, en pleno siglo XXI, debemos recordar, ¿no? Y es que detrás de todo mito siempre hay una historia de verdad. Es decir, que detrás de todo relato, por exagerado o fantástico que nos parezca, hay una historia de verdad. Y con Roswell se cumple a rajatabla. Es más, también en torno a este asunto de Roswell se hablaba durante muchos años del Área 51, que antes la mencionábamos, ¿no? Como un lugar donde se podría estar haciendo retroingeniería de los ovnis, ¿no? Es decir, que sería un lugar donde se estaría estudiando esa tecnología del ovni de Roswell y aplicando la tecnología militar. Es curioso porque de esas instalaciones secretísimas y no oficiales, no existían oficialmente hasta el año 95 y, sin embargo, funcionaban desde el año 53-54, bueno, pues en esas instalaciones han salido pues toda la tecnología más avanzada de los Estados Unidos, los aviones SR-71, por ejemplo, los aviones U-2 que volaban a alta atmósfera y podían espiar a los soviéticos sin poder ser abatidos, los aviones de la tecnología Steel, los aviones invisibles, ¿no?, que hoy vemos en algunos conflictos y que son los más avanzados del ejército, también se desarrollaron allí. Los drones, la moderna tecnología de drones se ha desarrollado en el Área 51 y hubo en el año 89 un señor que habló por primera vez de esas instalaciones públicamente, que dijo que era un trabajador que estaba allí colaborando, que llevaba unos años trabajando en retroingeniería de platillos volantes y daba todo tipo de explicaciones. Ese señor se llamaba Bob Lazar, nadie le hicimos caso, pensábamos que era un, en fin, pues uno de estos locos solitarios que se inventan historias en fin, por publicidad o por lo que fuere. Pero fíjate, cada vez que sabemos más del Área 51, sabemos que todo lo que él nos decía de lo que eran las instalaciones interiores, cómo se comportaban los trabajadores, a qué instalaciones o a qué departamentos iban, las medidas de seguridad de entrada y de salida, todo eso que nos decía Bob Lazar en el año 89, hoy sabemos que es cierto. Era verídico. No sabemos si tienen platillos volantes y los están copiando. Pero sí sabemos que todo lo que nos contaba Bob Lazar era cierto y que él había trabajado dentro de esas instalaciones, aunque el gobierno después lo negara. Hoy sabemos que sí, que estuvo. Y por lo tanto, entendemos que tanto el testimonio de Bob Lazar, como el de Walter Haut y este juramento, como el de los tantos testigos del caso Roswell, están hablando de una realidad que el gobierno sigue sin explicarnos, ¿no?, desde el año 47. Y a tu pregunta de hace unos minutos, ¿por qué lo hacen? Pues la única explicación que se me ocurre, Dalai, es porque siguen sacando rédito de eso. Es decir, porque de alguna manera siguen estudiándolo y siguen sacando beneficio tecnológico. Obviamente, si poseen algo así, les coloca en una situación de preeminencia sobre cualquier otro país de la Tierra. Y esto, desde luego, es inquietante. A mí me gustaría que algún día me lo explicasen más allá de estos informes vacuos que sabemos que no tienen ningún sentido con la historia y con lo que sabemos de los testigos. Has mencionado a Bob Lazar, que hizo declaraciones en vida, pero después tenemos a Walter Haut, que, como has dicho, hizo declaraciones post-mortem. Debe haber un peligro real cuando el Estado o grandes élites, personas que controlan, que tienen realmente el poder, no quieren que una información salga a la luz. Entonces, me sigue resultando llamativo a día de hoy que haya tantas declaraciones en torno al fenómeno OVNI, a grandes misterios y enigmas que se hacen y que conocemos post-mortem, ¿no? Es algo que me sigue llamando muchísimo la atención. Y tenemos a muchas personas en el chat que no hemos tenido casi ni ocasión, ¿no?, de lanzar sus mensajes, pero Esther Novoa dice experimentos ocultos, ¿no? Después tenemos comentarios, por ejemplo, Esther Novoa está súper, súper activa en el chat y dice que es una gratísima sorpresa haberse encontrado hoy aquí contigo. José Lomeli, Javier, desde Estados Unidos, te pregunta si Nuevo México tiene más incidencia de avistamientos ovnis. ¿Hay lugares realmente en el mundo en los que hay más avistamientos, ¿no?, o suceden más cosas relacionadas con este fenómeno ovni, con lo paranormal? Por ejemplo, ahora Sixto Paz, que supongo le conocerás también, vamos sí, a hace estar muchos años. Pues el mes que viene estaremos hablando con Sixto, él viene también de hacer una investigación ahora muy recientemente en la isla de Pascua. Hay ciertos lugares en el mundo que son reconocidos porque suceden más cosas, más fenómenos de este tipo. Roswell es uno de ellos, imagino. Bueno, acaba de hacerse público un informe, de hecho, en estos días, sobre el vínculo entre zonas geográficas y ovnis, ¿no? Y hay una preeminencia en el suroeste de los Estados Unidos de la presencia de estos objetos no identificados. Hay una explicación más allá de que los ovnis sean terrestres o extraterrestres, ¿no? Y la explicación es que en el caso del suroeste de los Estados Unidos, obviamente ha sido campo de pruebas, ¿no?, de muchas aeronaves secretas, y por lo tanto a la actividad ovni hay que sumarle también la actividad humana que ha utilizado el tema ovni. Esto es interesante, Dalai, ha utilizado el tema ovni como pantalla, ¿no? Los militares llevan años, y lo han reconocido incluso en algunos informes desclasificados, han utilizado el interés público, de la opinión pública, por los objetos no identificados para enmascarar pruebas aeronáuticas suyas. Ellos lanzaban un avión o hacían un test aeronáutico con un prototipo secreto, y ellos mismos eran los que corrían el rumor entre los medios de que se estaban viendo ovnis. La reacción inmediata era que los periódicos hablaban de ovnis en vez de hablar de pruebas secretas, y eso era mucho mejor para contener un eventual espionaje de una potencia extranjera. Cuando revisaran los periódicos o revisaran esas informaciones públicas, verían que hablaban de ovnis. Los ovnis al final podían ser interpretados como una visión más o menos seria, pero no hablaban de pruebas militares, así que eso se ocultaba. Has dicho una cosa antes, Dalai, que también quiero aportar algo, ¿no? Decías que había como, bueno, amenazas y peligro de muerte detrás de algunos de los testigos vinculados a todo este asunto, ¿no? Y efectivamente las hay. Fíjate, en estas comparecencias que se han hecho en el Capitolio el año pasado, en el 2023, una de las cosas que se dijeron cuando se les preguntó a los militares implicados si había habido alguna presión, incluso alguna amenaza de muerte o algún asesinato de personas implicadas en el mantenimiento de estos secretos oficiales, esos militares dijeron que sí, la respuesta fue afirmativa. Es una afirmación bajo juramento, cuidado, es decir, estamos hablando de algo muy, muy serio que tiene implicaciones legales, y dijeron que sí. Y esa afirmación ha calado mucho en algunos representantes del pueblo americano, ¿no? Por ejemplo, hay una representante republicana por California que se llama Ana Luna, de orígenes mexicanos, su madre es mexicana, que está siendo muy activa en la presión al gobierno y al Pentágono para la desclasificación de este tipo de materiales y de pruebas, y que una de las cosas que más está, digamos que espoleándola para mantenerse en esto, es esa afirmación de que ha habido muertos por culpa de mantener el secreto de los ovnis. No lo sabemos, no están reconocidos oficialmente. Sí sabemos que ha habido muchas presiones, multas. Hubo incluso una ley hace unos años que multaba con hasta 10 años de cárcel a quien pudiera revelar información sensible sobre los objetos voladores no identificados. En fin, son demasiadas molestias burocráticas para ocultar algo que, bueno, Algunos creen que no existen. Javier, estamos a punto de terminar. Tenemos, por ejemplo, a través de YouTube. Muy interesante, como siempre, las informaciones y opiniones de Javier. José Lomeli, muchísimas gracias, Javier, por la información. Quick Sale, también a través de YouTube. He tenido la suerte de ver varios UAP u OVNIs, según como les llamemos, uno de ellos a menos de 100 metros. Dice, te vuela la mente y te deja una señal que nunca desaparece. Bueno, son experiencias que supongo marcan mucho, ¿no? Por la importancia y por el halo de misterio que hay en torno a ellas. Javier, a día de hoy, después de tantos años de investigación, de esas actualizaciones que me consta que no es la primera que haces con tu libro, ¿no? Con el caso Roswell, ¿qué opinión te merece en sí, no solamente el caso Roswell, sino la investigación del fenómeno OVNI alrededor del mundo? ¿Cuánto nos queda por descubrir, según tu opinión, y cuándo los gobiernos, si es que van a hacerlo, van realmente a compartirnos esa información, a descentralizarla? Bueno, una encuesta del año pasado en los Estados Unidos, hecha poco después de estas comparecencias en el Capitolio, decía que casi el 70% de los ciudadanos de ese país creen que su gobierno sabe más de lo que cuenta sobre el tema de los ovnis. Esto es ya muy significativo, es decir, estamos hablando de una conciencia pública mayoritaria muy alta respecto a esta cuestión. Hay científicos como Avi Loeb, que ha sido durante muchos años el director del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard, que creen en esta tecnología extraterrestre, que incluso defendieron y sigue defendiendo a capa y espada que hay objetos interestelares como aquel cometa, el Oumuamua, bueno, cometa, por llamarle algo, llamamos objeto interestelar, que él creía que podía ser una sonda alienígena, probablemente muerta desde hace miles, si no millones de años, pero dando vueltas por la galaxia que pasó cerca de nuestro planeta en 2017. Es decir, cada vez hay mente más abierta hacia el asunto de los extraterrestres y es normal. Dalai, basta una reflexión muy simple. Nosotros vivimos en una galaxia en la que se calcula que hay 400.000 millones de estrellas. Repito, 400.000 millones de estrellas. Sabemos, porque ya lo sabemos por las investigaciones estelares, que lo normal es que una estrella tenga planetas alrededor y, por lo tanto, es, vamos, muy lógico que haya más de 400.000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. Pero es que existen 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Empezamos a sumarle ceros a esta ecuación y pensar que nosotros somos la única inteligencia que hay ahí fuera, pues realmente es una estupidez, ¿no? Sabemos que hay agua, que hay oxígeno, que hay condiciones para la vida en muchos mundos. Hemos inventariado a fecha de hoy, inventariado significa que sabemos que existen, que están ahí y los tenemos catalogados, más de 5.000 exoplanetas desde que empezamos nuestras investigaciones en ese campo en 1995. Por lo tanto, las pruebas en ese sentido son abrumadoras. Ahora bien, nos cuesta dar el paso de pensar que nos visitan o que nos han visitado. A mí no me cuesta tanto, ¿no? Yo tengo la sensación de que la vida es una cadena que se contagia de mundo en mundo. La vida va saltando de mundo en mundo y a nosotros nos tocó en algún momento del remoto pasado. Algunos como Francis Crick, Premio Nobel de Medicina, por el descubrimiento de la doble hélice de ADN. Imagínate, o sea, una de las grandes aportaciones científicas de todos los tiempos, él llegó a plantear la posibilidad en su último libro, se llamaba La vida misma, Life Itself, de que el código genético de los humanos hubiera sido alterado artificialmente por una superinteligencia. Eso está hablando de que esa superinteligencia estuvo aquí, manipulándonos y llevándonos a lo que hoy somos. Y si hubo un granjero cósmico que nos plantó en este mundo, no existe ningún granjero cósmico o ningún agricultor cósmico que no le eche un vistazo de vez en cuando a su plantación. Eso no existe, ¿no? Así que yo creo que deberíamos mantener la mente abierta. Este es un tema para discutir mucho, para hablar mucho, pero al fin, para lo que más sirve es para que tengamos una mente abierta y estemos, en fin, abiertos a un universo que es mucho más fantástico de lo que podremos llegar a imaginar jamás. Me encanta que hayas compartido, Javier, realmente esta última reflexión, porque yo soy una fiel amante del misterio, incluso te diría por salirnos, ¿no? Un poco del tema de las leyendas, de la mitología. Y precisamente cuando hablo con personas que quizás son un poco más incrédulas o un poco más escépticas al respecto, precisamente, ¿no? Les digo esto que tú acabas de decir, wow, es tan grande lo que tenemos ahí arriba y tan infinito que sería bastante estúpido, como tú dices, pensar que somos lo único que existe, ¿no? La única forma de vida. Me ha encantado realmente esta conversación contigo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Espero que tengamos otras ocasiones de encontrarnos y seguir actualizándonos en este o en otro cualquier tema, porque sé que tienes otros muchísimos libros y seguro que el caso Roswell ha ocupado gran parte de tu vida en cuanto a investigación, pero seguro que hay otros muchísimos temas y casos que has investigado y que seguro nos puedes compartir. Muchísimas gracias, Javier. Voy a despedir con un comentario que nos hacía ya hace un rato Carmen Begel a través de Begel, perdón, a través de YouTube, que decía: ¿cuántas cosas desconocemos e ignoramos la mayoría de los mortales? Y estoy completamente de acuerdo y creo que tú por lo que acabas de decir también. Muchísimas gracias. Gracias, Dalai, y gracias a todos los espectadores de Mindalia. Pues ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por vuestros comentarios, por vuestras inquietudes. Por favor, no olvidéis compartir y comentar este directo una vez que termine, porque sabéis que eso nos ayuda muchísimo, nos da visibilidad y nos impulsa a crecer. Seguimos trabajando para tener invitados a la altura, si es posible, de Javier Sierra en Mindalia. Os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.com.